12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología de la Radio Autonómica de Canarias. Como sabes, 60 minutos netos de divulgación científica, donde intentamos responder a unas pocas preguntas y proponerte cada semana muchas más. Sabes y debes recordar que nuestras vías de contacto siguen abiertas para que nos cuentes lo que quieras. Nuestro correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y también todo esto centralizado en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. Por cierto, muchas gracias a todos los que nos escriben desde, sobre todo fuera de las Islas Canarias, desde América, Europa, desde Asia, que nos cuentan gracias a Internet y las redes sociales que nos siguen cada semana. Un abrazo radiofónico a todos ellos. Pues bien, hoy hemos salido de nuestros estudios para acercarnos literalmente a la ciencia. Siempre lo hacemos, pero hoy lo hacemos además literalmente, porque les hablamos desde la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Estamos aquí porque esta semana se ha celebrado precisamente la primera semana científica de la Fundación Bioavance, unas jornadas que buscan visibilizar las investigaciones biomédicas que se realizan en Tenerife y presentar, como hicimos nosotros la semana pasada en este programa, el Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias, que si todo va bien, comenzará a construirse muy cerca de aquí y será una realidad en tan solo unos meses. Y ya que estamos aquí, hoy evidentemente les hablaremos de cómo nuestros genes propician o no que tengamos algunas enfermedades como el asma, de cómo se estudia desde aquí una hormona responsable de la hipertensión. También conoceremos cómo se descubren las moléculas que en el futuro se convertirán en fármacos. Conocerán qué es la neurosecreción o cómo se extraen sustancias de interés médico de los productos naturales marinos. Con estos contenidos arranca este monográfico de Galaxias y Centellas dedicado a la biomedicina desde la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Bueno, no sé si lo han pensado, pero somos como somos, en gran parte gracias a las hormonas que corren por nuestra sangre. Nuestro cuerpo segrega multitud de estas sustancias para realizar nuestra vida con normalidad, pero cuando ese dispensador, por decirlo de alguna manera, se estropea y vierte más o menos hormonas a nuestra sangre, pues vienen los problemas. En este apasionante campo trabaja nuestra primera invitada, que es Judith Esteves, que es investigadora del Departamento de Farmacología de esta Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Bienvenida, Judith, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Juanjo. Es un placer, de verdad. Hablas de hormonas, no solo hormonas, sino otras sustancias que son secretadas por diferentes células del organismo. Y estas sustancias deben estar en los niveles precisos, en el momento preciso y en el lugar exacto para cumplir una función y regular las funciones del organismo y el correcto funcionamiento para la vida del individuo. Y Judith, ¿es verdad que somos así gracias a que hay muchas glándulas que están segregando muchas sustancias químicas? Somos un animal químico, o sea, todo lo que la alegría, la tristeza, pues el estar muy contento, muy exaltado, todo no, eso son reacciones químicas que pasan en nuestro organismo. No solo nos mueve la química, sino también la electricidad, porque nuestras neuronas conducen electricidad y secretan esas sustancias que permite que otras células estén excitadas, reciban el estímulo. Entonces, todo se mueve por electricidad y química. y la liberación de sustancias al torrente sanguíneo va a permitir cumplir funciones en un momento determinado. Así como hay diferentes órganos que secretan sustancias al torrente sanguíneo, como puede ser el páncreas o las glándulas suprarrenales. La secreción de insulina por el páncreas va a controlar los niveles de glucosa en sangre, por lo tanto es muy importante controlar estos factores. Por ejemplo, la glándula suprarrenal, que es en lo que nos hemos centrado a estudiar en nuestro laboratorio, secreta adrenalina y noradrenalina, las conocidas catecolaminas, y su función es que en determinados momentos van a acelerar el corazón o a estimular el riego sanguíneo, relajar los bronquios o aumentar los niveles de glucosa en sangre, y todo ello para poder llevar a cabo momentos de estresantes o de lucha o huida, que el organismo esté preparado para asimilar ese momento. Claro, por eso en momentos de tensión, de riesgo, de miedo, pues somos capaces de hacer cosas que en normalidad no. Gracias a esa la adrenalina, ¿no? Sí, sí, nos dan la capacidad de poder asumir una situación, digamos, estresante. La cantidad de adrenalina y noradrenalina que hay en una glándula suprarrenal, que es la encargada de secretar estas sustancias, es capaz de matar a una persona. Sin embargo, la secreción de estas sustancias a la sangre está muy controlada. Y por ello, en nuestro laboratorio, el grupo liderado por el doctor Borges y José David Machado, nos hemos centrado a estudiar los mecanismos moleculares que ocurren dentro de las células que son capaces de secretar estas sustancias, estos mensajes que hacen que todo funcione como debe ser. Entonces, es un control muy fino que hace que el portador de la glándula suprarrenal, pues que este es el ejemplo del que hablamos, pues no muera, porque en realidad hay una sustancia ahí que puede matarnos. Pero, sin embargo, esa secreción es muy controlada, claro. Y eso es lo que nos parece apasionante. Tiene el potencial de hacernos mucho daño, sin embargo, se dispensa en dosis justa para causar el efecto deseado. Así es. ¿Y cómo lo controlan? ¿Cómo saben cuánta sustancia hay que liberar en cada momento? Pues justamente en eso es en lo que nos centramos. Nosotros trabajamos con cultivos celulares, aislamos estas células de estas glándulas suprarrenales, tanto de ratón, de rata o de vaca, y trabajamos con ellas en cultivo. Y las técnicas que utilizamos para detectar esa secreción son variadas. Podemos analizar la secreción de un conjunto o simplemente de una sola célula. Lo que utilizamos son detectores electroquímicos que aproximamos a las células y observamos esa secreción, modificando diferentes moléculas que podrían estar implicadas en esa secreción. Pues observamos cómo va variando la cantidad y el tiempo en el que se produce esa secreción. Por lo tanto, el interés va en eso, cómo está regulada, cuánta cantidad se secreta, en cuánto tiempo. ¿Crees que tus investigaciones forman parte de la ciencia básica o tiene una aplicación rápida? Claramente es investigación básica. Bien. Pero los pilares de la aplicación de fármacos, a llevarlos a la clínica, creo que es la investigación básica, porque lo que se pretende es conocer el funcionamiento básico y la función de determinadas moléculas. El fallo de alguna de ellas puede estar detrás de muchos procesos patológicos. Es por ello que ese potencial que tiene la investigación básica. Vienes, si no me equivoco, Judith, de un centro de investigación que se ha hecho famoso porque han cerrado, o parte de los laboratorios han cerrado. El centro de investigación Príncipe Felipe, aunque me contabas ayer que tú llegaste a Tenerife antes de que pasara esto, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese centro? ¿Por qué crees que, ya que lo conoces desde dentro y ahora has visto la situación desde fuera, qué crees que ha pasado para que hayan hecho un ERE en ciencia, que era algo muy raro? Yo creo que, la iniciativa que tuvo el gobierno valenciano de crear este centro multidisciplinar y de investigación, de varias líneas de investigación, era un potencial muy grande. La idea que tuvieron realmente era buena. Sin embargo, desde 2004, que fue la inauguración de este centro, la situación en España no está en el mejor momento. Sí. Entonces yo creo que han decidido valorar otras cosas más que la ciencia. Apostaron en un primer momento en avanzar en ciencia, sin embargo, parece que existen otras cosas en las que apostar y que en las que existe un mayor rendimiento a corto plazo y económico, como puede ser el caso, a lo mejor, del circuito de Fórmula 1 o de un estadio nuevo de fútbol del Mestalla. Y yo creo que han decidido apostar por eso, que a corto plazo parece más lucido que por la investigación, que hace cultura y que a largo plazo hace fuerte al país. Bueno, afortunadamente estás trabajando aquí en farmacología y la verdad que te deseo muchos éxitos en esta línea de investigación y espero entrevistarte dentro de algunos años, no muchos, y siendo ya una profesora. Y que, ¿de acuerdo? Sí, sí, muchas pues, gracias. Judith Esteves, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Un abrazo. Igualmente. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. No abandonamos el mundo de las hormonas sin antes saludar a nuestro próximo invitado. Él es Diego Álvarez, profesor de Fisiología de la Universidad de La Laguna, y él incluso prefiere que le definan como científico, ¿verdad? Pues, Diego, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Sí, bueno, la definición yo creo que es inseparable entre profesor y científico. Yo creo que no cabe la separación de las dos actividades. Efectivamente. ¿Trabajas concretamente con una hormona que está detrás de la hipertensión o sí, de esta enfermedad, la aldosterona? ¿Dónde se genera esta hormona? Pues Judith me sirvió de introducción porque se genera en la misma glándula que sus catecolaminas, en la glándula suprarrenal, aunque la generan células diferentes y tiene funciones muy diferentes. ¿Y cuál es su función? Porque evidentemente su función no es provocar la hipertensión, seguro que no. ¿Cuál es su función en ámbitos normales? Lógicamente, no es la mala de la película. Los seres humanos, los animales, vivimos en un ambiente muy hostil, muy seco. Tendemos a perder agua mientras estamos hablando ahora mismo, estamos perdiendo agua al respirar. Mediante la sudoración, la excreción de sustancias en la orina, perdemos agua constantemente y la tenemos que, bueno, tenemos que controlar esa pérdida para no deshidratarnos. La vida evolucionó dentro del agua y no tenía ese problema, pero cuando surgen los animales terrestres, pues se crea esa necesidad. Y el sistema hormonal mediado por la aldosterona precisamente atiende a esa necesidad, a controlar la cantidad de sales, de sodio que excretamos o que retenemos en el cuerpo, y la sal al final lo que controla es la cantidad de agua que retenemos, y eso está directamente relacionado con la presión arterial. ¿Y es un problema o una hormona que solo está presente en los seres humanos o en los mamíferos en general? No, en los mamíferos, también en los anfibios, en las aves, en todos los animales terrestres, y sirve la misma función en todos esos animales. Y esta hormona está detrás, de alguna manera, que ahora nos contarás, de la hipertensión, una epidemia muy grande, ¿no?, en este siglo XXI. ¿Es así? ¿Y qué función? ¿Por qué? ¿Y por qué no está? Sí, bueno, hay que dejar claro, la hipertensión es muy común en la población y puede tener múltiples causas, aunque la mayor parte de los casos de hipertensión son lo que denominan los médicos la hipertensión esencial, que es una forma elegante de decir hipertensión, no sabemos por qué. No sabemos por qué. Como en la astronomía, agujeros negros y materia oscura. Exactamente. Vale. Si bien, por un lado, está claro que la aldosterona controla cuánta agua retenemos o excretamos, y eso está directamente relacionado con el volumen de la sangre, que a su vez pues determina la presión arterial, hasta hace poco se pensaba que era relativamente poco importante en la génesis de la hipertensión. Uh-huh. En los últimos años se ha producido una revolución muy importante en este campo y se ha comprobado que un porcentaje muy importante de las hipertensiones que antes se denominaban esenciales, casi puede que hasta el 20% de esos pacientes, tienen un defecto en la secreción de aldosterona. Su cuerpo genera un exceso de aldosterona Y eso combinado con la dieta occidental, que es rica en sal, demasiado rica en sodio, claro, pues genera el problema de la hipertensión, como digo, en un porcentaje de los casos. Entonces, Diego, deduzco que no está detrás de todas las hipertensiones. No, no, en absoluto. Sino que la puede empeorar. También, o sea, por un lado puede generar casos de hipertensión y además en otras situaciones donde se haya generado hipertensión por otra cuestión, un exceso de aldosterona iba a agravar la situación. Provoca directamente daño en el músculo cardíaco, daño en las estructuras del riñón, que son fundamentales para su función, y por tanto es una combinación pues peligrosa para la salud. ¿Y puede pasar lo contrario? ¿Puede ser perjudicial tener poca aldosterona? Desde luego, esto es más extraño, pero sí que se conocen casos. Hay algunas enfermedades de origen genético, hereditarias, son raras, pero hay casos estudiados por todo el mundo, donde hay un defecto en la generación de esta hormona de aldosterona o en los componentes que son los mediadores de la acción de la hormona en las células. En cualquier caso, sea donde se encuentre el defecto, si la aldosterona no puede realizar su función o es que no se genera, no se sintetiza, no podemos controlar la presión arterial y esta baja demasiado. Claro. Son individuos hipotensos, pero hipotensos de forma muy grave. Claro, entonces si tenemos esta hormona pues alta en nuestro organismo y además tenemos una dieta rica en sal, malo, ¿no? Vamos a tener una hipertensión, aún incluso hagamos dieta, evidentemente, porque los niveles de hormona no se pueden regular, los tenemos. En algunos casos se podrían regular mediante cirugía, porque algunos casos que generan un exceso de aldosterona puede ocurrir por tumores benignos en la glándula suprarrenal. Las células proliferan de forma incontrolada, aunque no es un cáncer, no es peligroso para la vida, digamos, pero esas células generan aldosterona de forma incontrolada. Mediante una intervención quirúrgica, en algunos casos eso se puede eliminar. En muchos otros casos eso realmente no tiene muchas ventajas y es mejor controlar la sal en la dieta. Uh-huh. Y incluso se puede tratar a los pacientes con fármacos que bloquean la acción de la aldosterona, que impiden que, aunque ésta esté presente, ejerza sus funciones malas, digamos. Uh-huh. Conoces perfectamente esta hormona, llevas varios años trabajando uh-huh. en ella. ¿En qué líneas de investigación concretamente? ¿Qué problemas quieres solucionar desde tu laboratorio? Sí, a mí me fascina esta hormona porque realmente, además de su función primordial, que es la del control del manejo de sal en los riñones, de cuánta sal y agua excretamos en la orina o cuánta retenemos, resulta que esta hormona se ha comenzado a ver que tiene efectos en muchas otras células y que no entendemos demasiado bien. Y además, desde un punto de vista de las moléculas implicadas pues y de los genes que regula esta hormona, porque no he mencionado que la forma en la que la hormona afecta a las células es controlando el funcionamiento de sus genes. Pues como digo, ese funcionamiento es muy diferente según las células. No hace lo mismo esta hormona en el riñón que en el corazón, que en las células de la grasa, donde también se ha visto que tiene un efecto importante. Intentar entender cómo la misma molécula, el mismo producto químico, digamos, la misma hormona, es capaz de tener funciones y acciones muy diferentes en diferentes células, a mí me resulta muy interesante. Y eso, además, desde un punto de vista más aplicado, permite ir separando las acciones que podemos considerar buenas de las perjudiciales e intentar, mediante aproximaciones farmacológicas, parar las malas y dejar que las buenas tengan efecto. Hemos hablado con Judith del problema del Centro Príncipe Felipe de Valencia. Un problema que no es solo endémico de Valencia, también en Canarias, en España en general, incluso en Occidente, ¿no? La fuga de cerebros que estamos viviendo, que además considerando de que España parece un buen país para formar investigadores, pero muy mal país para retenerlos, ¿no? Estamos formando la cantera, somos la cantera de investigadores de otros países, ¿no? Justo cuando esos investigadores comienzan a ser productivos científicamente, se nos van, no somos capaces de retenerlos, ¿no? Con lo cual a Alemania y a Estados Unidos les viene muy bien porque no se han gastado ni un euro, ¿no? en su formación. Esto es un auténtico peligro, ¿no? para la ciencia en España. Sin duda, desde el punto de vista estratégico es lamentable, porque la formación de un investigador, claro, comienza desde la licenciatura, son muchos años, una inversión grande de dinero y de esfuerzo y de tiempo, y es una inversión como otra cualquiera, que uno lo que quiere hacer es aprovecharla. Claro. Si una vez que ha formado investigadores de primer nivel, lo que hacen es irse a otros países, pues no ganamos nada con la inversión previa. Claro. En un momento se entendió, o algunos entendieron, que la ciencia necesitaba mucha inversión, que evidentemente la necesita, en infraestructura, en equipos, muchos equipos, última tecnología, pero luego detrás de esos equipos, esa última tecnología, no había personas, o habían técnicos que luego se iban y era la única persona que sabía utilizar esa máquina, ¿no? Hace falta invertir mucho en personal, pero claro, eso es invertir a largo plazo. Por supuesto, sí. Yo creo que es el principal problema de la ciencia en España, que nunca se ha mirado como una actividad a largo plazo. El equipo es importante para trabajar, las instalaciones, por supuesto, pero el personal, las mentes pensantes son lo fundamental y lo imprescindible. Equipo científico, si uno no dispone de él, puede viajar, puede colaborar con otros organismos. La colaboración en el mundo de la ciencia sigue siendo buena. Hay casos puntuales en los que pueda ser al contrario, pero en general la colaboración entre diferentes centros, entre diferentes países, suele ser muy fluida. Y no es un problema buscar un sitio donde te ayuden a hacer la técnica que te interesa, pero claro, tiene que haber alguien trabajando en ello y pensando en el problema. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Diego Álvarez, profesor de Fisiología de la Universidad de La Laguna y evidentemente científico. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Continúas en Galaxias y Centellas, tu programa de divulgación científica de Canarias Radio La Autonómica. Hoy te estamos hablando desde la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, porque durante esta semana se ha celebrado la primera semana científica de la Fundación Bioavance. Una semana en la que también se ha presentado el Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias, CIBICAN. Un centro que, si todo va bien, se comenzará a construir muy cerca de donde estamos nosotros, donde ahora hay un viejo animalario, ahí frente al Hospital Universitario de Canarias. Dicen, y hablando de medicina, que toda nuestra vida está grabada en nuestros genes, no solo lo altos y bajos que podemos ser o seremos, o cómo será nuestro color de pelo o de ojos. También nuestras futuras enfermedades están grabadas en nuestro genoma. En esto está trabajando nuestro próximo invitado, que es Carlos Flores, investigador de la Unidad de Investigación del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, porque antes, cuando repasábamos el guión, minutos antes de comenzar, me diste una respuesta muy sorprendente. Yo pensaba que no todas las enfermedades tenían que ver con el genoma, por ejemplo. Entiendo que puedo tener asma o no, pero no entendía cómo el genoma va a estar detrás de una enfermedad infecciosa que la contraigo por mis avatares en la vida, ¿no? Sí. Y sin embargo me dijiste que también, sí, que también puede estar grabado ese tipo de infecciones infecciosas, víricas, por ejemplo, en nuestro genoma. O sea, todas las enfermedades que padecemos están programadas en nuestro código. Bueno, yo no diría todas, pero sí una gran parte. Y en lo que, en relación a lo que comentabas, pues efectivamente todo nuestro genoma varía de una u otra manera, y incluso en aquellos genes que de alguna manera van a determinar las relaciones de nuestro cuerpo con todos los patógenos o todo lo que nos rodea, pues eso también va a hacer que seamos más o menos susceptibles a recibirlos en nuestro cuerpo y por tanto a provocar una infección. O sea, que sí, o sea, incluso eso. Entiendo que, por ejemplo, nuestro genoma nos puede predisponer a padecer algún tipo de cáncer y también a ser más susceptibles ante el ataque de un virus, el SIDA, por ejemplo. Eso es. Podemos... ¿Y cómo lo podemos saber? ¿Se puede establecer de alguna manera, haciendo análisis de ADN, que ya se pueden hacer, sí, identificar en pacientes, usted puede padecer esta enfermedad, usted no? Sí, hay algunas enfermedades, enfermedades que están, digamos, vamos a llamarlas un poco más simples, enfermedades, uh-huh, que están causadas por uno o unos pocos genes las que uno puede, con bastante fiabilidad, poder predecir al 90, al 95%, cuál va a ser el riesgo de que se padezca esa enfermedad. Las enfermedades más comunes, las más complejas, como por ejemplo el asma, aún estamos en proceso de buscar cuál es ese conjunto de 100, 150, 200 genes que nos van a servir para poder determinar cuál es el riesgo de padecer enfermedad a lo largo de la vida. Tenemos esos ingredientes, pero ¿sabemos cuándo las vamos a tener esa enfermedad? ¿Cuándo se va a disparar esa enfermedad? No. Por ahora lo que tenemos somos, digamos, vamos a llamarlos así, fotos de determinados momentos de la vida. Pero y hay que identificarlo. Eso es, todavía estamos en ese proceso. ¿Y se está avisando a los pacientes de estos casos? Porque incluso me imagino que esto debe pasar por un código de ética para pedirle al paciente si quiere saber o no qué enfermedades va a padecer, ¿no? No, aún no estamos en esa posición, aún estamos en posición única y exclusivamente de proceso de investigación, donde buscamos todavía qué sitios del genoma son relacionados con la enfermedad, pero la información es anónima, o sea, por ahora no estamos devolviendo al paciente, digamos, cuál es ese beneficio, ¿no?, de haber entrado en el estudio. Esas son fases siguientes y, por supuesto, son las más importantes, pero todo lleva un proceso. Sin duda. Concretamente, trabajas en el asma en Canarias. Y no es casual que trabajes en el asma en Canarias, porque me comentabas que en Canarias hay muchos pacientes con asma, muchos enfermos de asma. Sí. Bueno, hablaremos de estimas, pero efectivamente los estudios que hay realizados a nivel nacional pues sitúan a Canarias pues incluso hasta tres veces más prevalencia de esa enfermedad que en el resto del territorio nacional. ¿Tres veces más? Sí, o sea que estamos hablando de una prevalencia bastante alta de la enfermedad o de síntomas de la enfermedad y, por tanto, como tú bien decías, esto no es casual. O sea, es una enfermedad importante en Canarias. ¿Vieron la estadística? Y pensaron, algo debe haber aquí detrás. Efectivamente. No será el clima. Bueno, también, por supuesto, afecta al clima, eso sin duda, no hay que dejarlo de lado, pero efectivamente nuestra hipótesis es que aquí hay algo más, quizás una herencia de nuestros ancestros que de alguna manera siguen aquí, eso está bien estipulado y bueno, que de alguna manera esta herencia que seguimos conservando esta población, pues de alguna manera también nos hace más predispuestos a esa enfermedad. ¿Y están en disposición de asegurar que esa prevalencia del asma en Canarias es evidentemente genética? No solamente genética. Vale. No estamos en Tiene una componente vale, genética. Pero no solo eso. No solamente eso, sí. Vale. Saber que existe esa componente, identificar dentro del genoma esa diana de las que luego hablaremos, ¿nos podría ayudar a curar la enfermedad o no? ¿O a diagnosticarla? Nos podría ayudar, bueno, quizás a largo plazo podría ayudar a curarla. Yo por ahora, digamos que voy a poner los pies en la tierra y por lo menos diría, nos puede ayudar a saber qué pacientes van a poder responder a un tratamiento o no, o de alguna manera modificar las terapias, intentar mejorar los medicamentos, las herramientas con las cuales tratamos a un paciente. De ahí a una curación total, ya digo, es un gran paso, pero por supuesto es un objetivo final, sí. Gracias a la genética se habla de que ya no existen enfermedades sino enfermos, porque cada enfermedad se manifiesta en cada enfermo de una manera diferente. ¿La investigación genética va a posibilitar o está posibilitando ya que tratemos a enfermos de manera diferente, que no le demos aspirinas para todos, sino que le demos ciertas dosis con ciertos medicamentos personalizados? Sí, bueno, eso ya es una realidad. Aquí, si me lo permites, voy a ponerte varios ejemplos. ¿Sí? Eso es una de las disciplinas en las que está, digamos, bastante en auge, la farmacogenética. Y entonces, pues bueno, por ejemplo, te puedes encontrar con casos con los que hay algunos tratamientos que precisamente son modificados. Tratamientos que son modificados, como por ejemplo la warfarina, que es un anticoagulante, son modificados en función de lo que tú poseas en tres genes concretos de tu genoma, porque así no puedes estar más o menos predispuesto a sangrar más o menos. Y luego, pues por supuesto, eso también de alguna manera, pues ya digo, va a condicionar cómo vas a tratar a ese paciente. Y digamos el camino que está donde está dirigiéndose todo esto es a, vamos a ponerlo como medicina personalizada. Al fin y al cabo, todos y cada uno de los pacientes de todas y cada una de las enfermedades tienen su propio componente, vamos a llamarlo su propio genoma, y eso va a hacer que de alguna manera pues, el tratamiento más adecuado para una persona no sea el más adecuado para otra. Esto suena a unos tratamientos más caros, ¿o no necesariamente? No necesariamente. Parece que precisamente, si identificamos... Precisamente lo que busca es lo contrario. Lo contrario, ¿no? Sí, podría claro. parecer que al intentar identificar y a diseñar soluciones para cada persona, debemos aportar más soluciones, ¿no? No, si lo piensas bien, si tú te lo piensas bien, pues fíjate que los tratamientos no son nada baratos. Si una persona no responde a un tratamiento concreto, lo que le estarás dando, que valdrá 6, 7, 8 mil euros, que son, por ejemplo, los tratamientos contra el cáncer, pues le estarás dando agua. Claro, no sirve para nada. Entonces, no son más caros. Claro, esto lo que impide es tirar el dinero. Efectivamente. Acertar en la diana y no tirar dinero por gusto. Eso es. Pues evidentemente al final se ahorrará mucho dinero. Sí, sí, es verdad. Hablabas de que en Canarias tenemos una genética tal que nos hace ser más proclives a tener la enfermedad del asma. ¿Esto es habitual en otras etnias, en otros lugares, en sitios que genéticamente están predispuestos a padecer otras enfermedades? Sí, mira, eso viene a colación con nuestra hipótesis de tirar también asma aquí en Canarias. Nosotros, en colaboración con distintas universidades en Estados Unidos, estamos viendo también relación entre la ascendencia africana y riesgo a padecer asma en afroamericanos, que es una población que padece no solamente más asma, sino también asma más grave. Y parte de nuestro trabajo precisamente está enfocado hacia eso. En Canarias tenemos un componente genético africano del grado de nuestros aborígenes, y estamos también precisamente, parte de la hipótesis es ver si esos genes también de alguna manera están aumentando el riesgo a la enfermedad en estas islas, ¿no? No sé si consideras tu investigación más enmarcada en la ciencia básica, en esa que ayuda a seguir escalando, o en la práctica, en la que ya en poco puedes tener soluciones en tus manos. Bueno, yo creo que toda la ciencia es útil. En mi caso particular, nuestra ciencia es una ciencia bastante aplicada, solo que hay que tener en cuenta que el pasar de un conocimiento a pasar a una aplicación, sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades, de un tratamiento en humanos, pues significa un largo paso. Por ponerte un ejemplo, en los años 80 por primera vez se descubre que existía un gen en nuestro genoma que no predisponía, sino que causaba la fibrosis quística. En febrero de 2012 es la primera vez que se empieza a vender un tratamiento, está aprobado por la FDA en Estados Unidos, que está única y exclusivamente dirigido a determinados pacientes con fibrosis quística que tienen un tipo concreto de variante. O sea, estamos hablando de casi 30 años después. Sí. Es igual de aplicado, solamente que es una inversión. Sin duda. Luego hablaremos de esa carrera de obstáculos y muy larga que lleva... Desde localizar una molécula con principio activo hasta que llegue un fármaco a nuestra farmacia. Luego lo repasaremos, y muchísimas gracias, Carlos Flores, por haber estado con nosotros. Como hemos dicho, investigador de la unidad de investigación del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Ha sido un auténtico placer. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Estamos en el hall de la de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, pero queremos irnos pues como a 2 kilómetros de aquí para hablarles de un instituto muy conocido, el Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González, porque también ellos tienen mucho que decir en esto de la biomedicina. Su director es Manuel Norte. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Hola, buenas tardes. Es un placer, como siempre, tenerte otra vez con nosotros para hablar de este instituto, que es de los más veteranos de Canarias, si no el que más, pero Como comentaba antes, se nos escucha fuera de las islas, afortunadamente, y habrá que explicarle a tantos oyentes cuáles son las principales líneas de investigación de este instituto. ¿A qué se dedica el Instituto Universitario de Bioorgánica Antonio González? Bueno, el instituto, como su propio nombre indica, trabaja dentro del campo de la bioorgánica y más concretamente dentro del campo de los productos naturales. La línea de trabajo en productos naturales es una línea muy amplia que ha evolucionado en el tiempo desde el momento en que Antonio González funda el instituto en los años 60 aproximadamente hasta nuestros días. Tratamos de encontrar productos, moléculas que la naturaleza elabora y encontrarle actividad fundamentalmente biológica, es decir, en el estadio final lo ideal sería encontrar nuevos fármacos para nuevos tratamientos. Uh-huh. Identifican moléculas que se encuentran en la naturaleza, las estudian y ven si tienen actividad que nos pueda ser útil. Pero, ¿cómo se extraen? Por ejemplo, ¿se va a la selva y empieza a recolectar muestras y empezamos a buscar? ¿Hay algunas pistas que te indican por dónde debes atajar o no? Bueno, vamos a ver. Evidentemente, los distintos géneros de organismos vivos que hay en la naturaleza tienen una maquinaria a través de la cual ellos producen las sustancias que los caracterizan. De tal manera que un género de ese tipo en Canarias va a producir el mismo tipo de moléculas aproximadamente que ese mismo género en Sudamérica. Otra cuestión distinta es que el género sea específico de una región y haya que ir a esa región a buscar. Evidentemente este campo de trabajo tiene muchísimos años detrás y hay una abundante información bibliográfica que a nosotros nos sirve para elegir qué tipo de moléculas queremos trabajar y en función de ello qué tipo de organismos somos los que vamos a recolectar. Es obvio, por otra parte, que la investigación de productos naturales en el medio terrestre pues está más avanzada que la investigación de productos naturales en el medio marino, porque se empezó más tarde, pero ya también hoy en día hay un grado de información alta en el medio marino. Entonces, esa es fundamentalmente las guías iniciales, el propio uso que el hombre hacía de la naturaleza. Las distintas civilizaciones siempre han recurrido a la naturaleza para encontrar remedio a sus males, ¿no? Y existen en vuestro campo supersustancias, por ejemplo, me explico. Parece, o así se demuestra en algunas publicaciones de divulgación, que, por ejemplo, ciertos venenos de algunos animales son sustancias que con un montón de actividad biológica, ¿no?, que sirven para el antídoto, pero también para una enfermedad, para la otra. ¿Eso realmente es así o no? Las sustancias muy potentes son activas o son beneficiosas o venenosas, generalmente en función de la cantidad que se administra. O sea, tener mucha actividad es un veneno potencial. Entonces todo depende de cómo se utilicen. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de venenos de serpientes, estamos hablando generalmente de sustancias de naturaleza peptídica, y aclaro inmediatamente qué es lo que quiero decir con esto. Es decir, la naturaleza es la misma que la naturaleza en principio de las proteínas, son cadenas de aminoácidos. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de moléculas, los organismos vivos las contienen, ese tipo, no las mismas, ese tipo. Y todos nuestros receptores están preparados para reconocer fácilmente a ese tipo de moléculas. Por tanto, al ser más fácilmente reconocibles, tienen más posibilidad de actuar. Porque hay que tener en cuenta siempre un concepto muy claro. Se puede decir en plan un poco a lo bruto, ningún fármaco es activo. Esto parece una cosa que en principio es una contradicción. Sí. Pero es una verdad, o sea, esa molécula sola no tiene actividad ninguna. Esa molécula tiene que llegar a una macromolécula en el interior del organismo vivo, interaccionar con ella y entonces ejerce la acción. O sea que el fármaco solo, sin el receptor, no es nada. Entonces, una molécula cuya estructura, que sostenga la naturaleza, cuya estructura se parezca a las estructuras de las sustancias que los propios organismos vivos producen, pues potencialmente tiene muchas más posibilidades de actuar que otras. Por eso, porque la solución a muchos problemas, a muchas enfermedades, está precisamente en la naturaleza, es vital conservar la biodiversidad de todo el mundo, porque al talar una selva o un bosque, quizás, o cuando extinguimos una especie marina, por ejemplo, quizás estamos extinguiendo una gran solución a un grave problema nuestro. Eso es evidente. O sea, vamos a ver, cuando las moléculas se conocen, cuando ya se conocen sus estructuras, por ejemplo, los fármacos que están en el mercado, normalmente esos fármacos no se obtienen de la naturaleza, se descubrieron en la naturaleza. Lo que pasa es que una vez que la molécula está establecida, la estructura química está establecida, los químicos somos capaces de manipular esas moléculas. Y entre otras cosas, somos capaces, a partir de sustancias comerciales, obtener sintéticamente esas moléculas. O sea que ya las podemos producir sin necesidad de tener que recurrir a la naturaleza. Ajá. Lo que la naturaleza oferta son nuevas moléculas aún desconocidas. Y evidentemente, cada vez que una especie dentro de la biodiversidad terrestre o marina desaparece, que no haya sido estudiada previamente, desaparece una posibilidad de encontrar algo novedoso. Claro. Esto de la síntesis es importante porque quizás algunos de nuestros oyentes, cuando les hablamos de productos naturales, piensan que algunos que, por ejemplo, una molécula de interés que se encuentra en la palmera canaria, por ejemplo, pues se elabora en fármacos talando muchas palmeras, y no es así, sino se copia esa molécula y se hace de forma química. Sí, sí. Es que la palmera utiliza también sustancias mucho más simples. Claro. Para fabricar esa molécula, dentro de su... nosotros somos... Yo a veces a mis alumnos les suelo decir que, no, que un ser humano es un reactor químico, y es realmente así. Y es curioso, Manuel, cuando nos dicen, no, a mí no me gusta la química en la comida, no suelo comer química porque a mí no... Bueno, si supiera lo que estás comiendo, que todo es química. Realmente, hombre, quizás sea mucho barrer para el campo de uno, pero es una realidad. Respirar es química, claro. Sentir es química, o sea, los mediadores químicos están. Pero curiosamente, luego en el lenguaje hablado se incorpora la frase de que entre tú y yo hay química. Bueno, hay buena química, ¿no? Entonces sí. se tiene la necesidad de distinguir entre buena y mala. Todo esto son simplemente costumbres, modas que van y vienen. La realidad es que las moléculas son las responsables de los procesos en un organismo vivo, y por eso precisamente es por lo que ahora mismo se está avanzando tanto en la medicina, porque se está analizando todo desde el punto de vista molecular. Si nosotros usamos una molécula que es capaz de unirse a una enzima e inhibirla, quizás podamos estar impidiendo que un gen se exprese, y de esa manera ese gen no puede dar lugar al proceso de la enfermedad. Don Manuel, aparte de dirigir el centro, concretamente, si no me equivoco, trabaja desde hace muchos años en la Estación de Productos Naturales en el medio marino, y te interesa mucho las toxinas que se pueden encontrar a veces en los océanos. Los océanos están cambiando. La semana pasada hablábamos de que cada vez son más ácidos. También hemos hablado de que cada vez son más calientes. ¿Eso genera que hayas encontrado últimamente un océano más tóxico? No necesariamente. El cambio de las condiciones oceanográficas va a permitir o no que ciertos microorganismos marinos puedan tener más fácil desarrollo o no. Eso va a afectar, le va a afectar el pH del medio, estábamos hablando de acidez, le afecta la temperatura, estamos hablando del calentamiento de los mares, al menos en el hemisferio norte, y estamos hablando también del vertido de sustancias que se vierten al mar y que pueden actuar como nutrientes. Por supuesto, todo eso afecta. Ahora, el que eso haga necesariamente que el mar sea más tóxico, no tiene por qué ser así. No necesariamente. No necesariamente, ¿no? Hemos escuchado esta semana las declaraciones del director del Gran Telescopio Canarias, pues confesando de que este año casi van a acabar con saldo cero, porque vamos, que no tienen presupuesto para seguir continuando con la investigación. Y usted, como director del Instituto de Universitario de Bioorgánica, me gustaría conocer cuál es la situación tanto económica como de personal. Si bien sé que instrumentalmente está muy bien dotado, tiene instrumentación muy, muy interesante, pero esa masa gris de la que hablábamos antes, ese investigador que se forma, luego se va, luego viene, ¿cómo está el instituto? A ver, el instituto está igual que está la Universidad Española y peor aún la Universidad Canaria. Uh-huh. No hay ningún mecanismo para que los doctores que se forman en el instituto, que hacen sus estancias postdoctorales fuera, no existe ningún mecanismo claro para poder entrar en el instituto. Además hay que decir que el instituto pertenece a la Universidad de La Laguna y como tal, la única vía de entrada es a través de los departamentos que justifican la contratación de profesorado exclusivamente por la docencia. En la universidad no se tiene en cuenta la investigación para medir la dedicación. Todavía hoy en día la investigación en la universidad sigue siendo fruto de la dedicación y el interés de los investigadores, pero el sistema no lo exige. Eso hay que dejarlo así de claro, porque sigue siendo así. A pesar de que los que ya tenemos un tiempo de un recorrido largo en la universidad, pensábamos que llegaría el día en que. Y no, o no ha llegado. No ha llegado y lo que es peor, vamos a peor. Porque si vemos el panorama con el que nos estamos encontrando y vemos que en lugares que podían ser referentes para poder presionar para que sirviesen de modelo, como por ejemplo pasó con la primera persona que se entrevistó hoy, que venía del Centro Príncipe Felipe de Valencia, pues lo que ha ocurrido es que todo era un bluff, sin ningún, o sea, que no era un proyecto que fuese un proyecto sólido, que tuviese una previsión de presupuesto, etcétera, era exactamente igual que podían haber montado, pues yo qué sé, pues unos carnavales que luego cuando llega el momento pues se cierran y ya está. O sea, y esa es la situación. Aún así hay que decir que la gente cada vez tiene más entusiasmo por trabajar en investigación. Y que las personas que se dedican a trabajar en investigación a pesar de que las condiciones económicas no son nada atractivas. Millonarios no se hacen los científicos. En algunos casos hasta no les da casi que para llegar al final de mes. Pues don Manuel Norte, director del Instituto Universitario de Bioorgánica, Antonio González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero que cuando volvamos a hablar haya mejorado algo esta situación y espero que sea dentro de muy poco. Un abrazo. La esperanza es lo último que se pierde. Eso es. Un abrazo, hasta luego. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Nuestro próximo invitado se dedica a descubrir nuevos fármacos. Él está en ese primer escalón de esa larga escalera que acaba en un medicamento en nuestra farmacia. Se llama José Manuel Padrón y también es investigador del Instituto Universitario de Bioorgánica. Muchas gracias por estar con nosotros, José Manuel. Gracias a ti por la invitación. Cuando hablamos hace unos días, me comentabas que estabas al comienzo de ese largo camino que sigue un fármaco, en esos primeros instantes o episodios. Cuéntanos cómo es ese camino que empieza en tus investigaciones y acaba pues en nuestra farmacia. Pues ese camino que, como tú bien dices, empieza con nosotros y acaba luego en la farmacia cuando el usuario final puede ir a comprar el medicamento, se ha estimado que tiene un tiempo de unos 15 años y los costos que van asociados a ellos pueden estar en torno a los 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros y 15 años. Desde que tú identificas un principio activo, bueno, digamos una molécula interesante, hasta que tú ves tu molécula en la farmacia, han pasado 15 años y se han invertido 1.000 millones de euros. Exacto. En esos 15 años, que es el tiempo más o menos estimado, tienes que tener en cuenta que hay dos grandes fases. Hay una primera fase que se llama fase preclínica y que tiene en torno a unos 7-8 años, suele ser la mitad del tiempo, en la que se hacen muchísimas pruebas con el producto para mejorar múltiples características, ya no solo referentes a su actividad biológica, sino, como había comentado anteriormente el profesor Norte, que las moléculas necesitan sintetizarse y no traerse de las fuentes naturales. Entonces hay que investigar sobre procesos para hacer la síntesis a gran escala. Estamos hablando de producir toneladas de ese fármaco para poder atender a las necesidades de la población. Estamos hablando de ensayos toxicológicos en diferentes tipos de animales. Y una vez que ha pasado todo ese periodo y se tienen todos esos datos y se tiene la certeza de que ese producto no va a ser contraproducente en seres humanos, empieza la que se llama la fase de estudios clínicos. La fase de estudios clínicos tiene una duración en torno a unos 7 o 8 años también, y esa fase es la más importante porque donde primero se suele investigar es en lo que se llama la fase 1, en la que tratamos de ver si el producto tiene una tolerancia en los pacientes humanos. Se trata de ver hasta qué punto el producto puede ser tóxico, ensayándolo en pacientes sanos o en personas sanas. Luego ya vendría una fase segunda en la que, una vez establecidas las dosis, ese fármaco se administra a los pacientes de esa dolencia o de esa enfermedad para ver si existe una eficacia terapéutica. Muchos de los fármacos que están en estudio y que llegan hasta esa fase suelen caer justo en esa fase, en la fase de eficacia terapéutica en paciente. Puedes pasar todos los datos de toxicología, pasar todos los datos de productividad, etcétera, etcétera, pero llega justo a la fase de realmente ver que actúa de manera eficaz sobre el paciente y no actúa. Y evidentemente, en el transcurso de esos 15 años, pues habrán muerto personas que ese medicamento le hubiese salvado la vida. Entonces, es muy importante los plazos. ¿No se puede hacer más rápido? ¿No se puede? Evidentemente, la seguridad es imprescindible, pero no se puede ir más deprisa. Es cierto lo que dices. De hecho, uno de los grandes caballos de batalla que yo tengo en este mundo es intentar recortar tiempo. Para ponernos en contexto, desde el punto de vista de recortes, yo creo que solamente podríamos actuar en la fase preclínica. Tenemos que tener en cuenta que las fases de ensayos clínicos, que llevan ese tiempo de 5 años más unos 2 años para obtener los permisos correspondientes y poder sacar el producto al mercado, están legislados. Nosotros tenemos dentro de Europa una legislación que te especifica que los ensayos clínicos no pueden durar menos de cierto tiempo. Entonces, digamos que por ese lado, esos 7 años sí o sí los vamos a tener que mantener. Claro. Sin embargo, en la fase preclínica yo pienso que 7 años es un tiempo demasiado grande, es muy excesivo y aparte se invierte mucho dinero para poder llevar un producto a fase clínica que al cabo un tiempo pueda no ser activo o no funcionar en el tratamiento del paciente. La línea de investigación que debemos llevar todos los que nos dedicamos en este campo debe estar conducente principalmente en la fase preclínica para, uno, recortar los tiempos, recortar los gastos y dar mucha mayor seguridad y eficacia de que ese producto no va a caer luego en una fase clínica, que son ensayos muchísimo más caros. Claro. Y que no todas las compañías farmacéuticas evidentemente se atreven a apostar por ello. José Manuel, sus compañeros químicos les pasan moléculas para que ustedes ensayen, ¿no? Si tienen alguna actividad interesante para la medicina. Y esto lo hacen como Edison hizo, pues, con los filamentos de la bombilla, ensayo-error, prueba, ¿no?, hasta que funciona una, o tienen algunas moléculas que les dan alguna pista. Siempre te puedes encontrar con los dos tipos. Está claro que, como antes nosotros escuchamos al profesor Norte, al trabajar en un instituto de bioorgánica, él ya nos dio unas pistas de que las moléculas que se parecen más a las naturales tienen una mayor probabilidad de que puedan ser activas o que tengan algún tipo de aplicación terapéutica. Entonces, evidentemente, buscando moléculas que sean muy parecidas a las naturales, vamos a tener mayor posibilidad de éxito, incluso dentro de ese ensayo y error que siempre tenemos que hacer. El problema nos surge cuando queremos intentar buscar moléculas que no se parezcan a la naturaleza. El ser humano todavía no tiene la capacidad de imaginar moléculas que no se parezcan a la naturaleza, pero que sí tengan una actividad biológica. Hemos diseñado ordenadores, programas y diferentes tipos de medios virtuales para intentar encontrar esas conexiones de átomos, que al final es lo que consiste una molécula, para que encajen, pero todavía nuestro conocimiento está muy lejos de poder llegar ahí. Así que lo del ensayo de error va a ser, de momento, si nadie lo remedia, el único camino. El único camino seguir. ¿Y después de tanto ensayo error, han identificado alguna molécula de interés en el laboratorio? Nosotros, en este recorrido que llevamos aquí desde la implantación de nuestro grupo, que fue allá en el año 2004, para hacernos una idea, pues estamos trabajando con moléculas. Hemos analizado unas 2.500 moléculas, no solo procedentes de aquí, sino de otros colaboradores químicos de otras partes del planeta. Y de todas esas 2.500 hemos encontrado al menos la diana o el mecanismo de acción para una de ellas, dentro de lo arriesgado que se puede decir el mecanismo de acción, porque tenemos que tener en cuenta que una célula, ya no solo el organismo, sino una célula en sí, dentro de su estructura puede tener más de 100.000 posibles lugares de interacción con esa molécula. Y lo que suele ser normal en los fármacos es que no solamente vaya a un lugar de acción, sino a otro. Y es lo que todos conocemos y vemos en los prospectos de las farmacias, los efectos secundarios. Claro. Es decir, ninguna molécula es 100% específica para algo, sino que la tomaremos, pero nos hará un efecto secundario. Y ahí es donde nosotros tenemos que valorar cuando el efecto secundario realmente compensa al efecto terapéutico que nosotros queremos obtener en el paciente. Han analizado hasta ahora 2.500 moléculas y ha encontrado cierta actividad, o diana, en una. ¿Esa es la media en otros laboratorios, en otros compañeros, de cada 2.000, 3.000 se encuentra una o no? ¿O puedes tener la suerte, la potra, de encontrar a la primera, dar en la diana? Eso es un tema muy, muy interesante y muy controvertido en este mundo. En la industria farmacéutica, hace unos 20 años, cuando se empezaron a desarrollar métodos químicos que permitían sintetizar millones de moléculas, se tenía la estimación de que cada millón de moléculas preparadas, una iba a acabar en el mercado como fármaco. Luego ellos pensaron que si fabrico 10 millones de moléculas, acabo con 10 fármacos. Y evidentemente eso no ha sido así. Han hecho un error de cálculo. Y las cantidades que nosotros tenemos, que es una de 2.500, en realidad no estamos hablando de que esa una vaya a ser un fármaco, sino que esa una es un ejemplo de una molécula en la que nosotros podemos empezar a rascar la superficie de ese mecanismo de acción, claro, y poder, de cara a un futuro, intentar ver si realmente puede tener una aplicación terapéutica, que va a estar preferentemente dada por la diana. En este caso, el producto que nosotros tenemos actúa en una fase concreta de la división celular y podría tener algún tipo de aplicación, pero todavía nos faltan muchos más estudios para poder confirmar ese extremo. José Manuel, me gustaría acabar con cierta autocrítica para también para nosotros, para los periodistas, porque en ocasiones cuando se nos presentan moléculas diana, moléculas con algún principio activo anticancerígeno, por ejemplo, automáticamente salta el resorte de la curación del cáncer, ¿no? Como si fuera 1+1=2. Y esto evidentemente no es así, porque hay personas que quieren probar esa sustancia, quieren que se le hagan ensayos clínicos automáticamente con ellos, en fin, creamos unas ciertas expectativas que no tienen por qué ser ciertas al final. Eso es correcto. Eso es uno de los grandes problemas de comunicación o de interpretación entre los diferentes ámbitos disciplinarios que nosotros tenemos, sociedad, periodistas y científicos dedicados en este campo, ¿no? Lo que sí es cierto, y como ya apuntamos antes, sabemos que desde que se descubre una primera actividad biológica hasta que el producto sale al mercado pueden pasar 15 años. Sin embargo, es cierto que para llegar a ensayos clínicos estamos hablando de esos 7 años. Por tanto, si escuchamos la noticia de que hemos encontrado un nuevo producto para el tratamiento de cáncer, tenemos que pensar que hasta dentro de 7 años no se va a poder ensayar en persona. Así claro, que nos queda un largo camino por recorrer. Bueno, afortunadamente un camino que ya están recorriendo ya. Investigadores como José Manuel Padrón, investigador del Instituto Universitario de Bioorgánica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Gracias a ustedes, un placer. Hasta luego. De esta manera llegamos al final de este programa especial desde la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias a la Fundación Bioavance por habernos invitado a estar hoy aquí. Pero recuerden que nuestro programa, ya saben, no acaba aquí, el resto de la semana. Si quieren, nos podemos ver en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com y a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. En la técnica, Gunnar Benítez, en la colaboración, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todos ellos, quien les habla, Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a take it off.